Aprendí a quererte, aprendí a adorarte, aprendí a besarte y logré amarte. Aprendí que tú eras mi inquietud y poco a poco fuiste mía. Por cosa del destino, hoy tú no estás conmigo, no. No sé, nunca entendí y nunca más te vi. Solo que me dejaste una gran herida en mi corazón. Dejaste atrás todo lo hermoso que compartimos. Y quiero que vuelvas. Y quiero que vuelvas. Del destino, hoy tú no estás conmigo, no. No sé, nunca entendí y nunca más te vi. Solo que me dejaste una gran herida en mi corazón. Dejaste atrás todo lo hermoso que compartimos.